Llegó la hora. Juntémonos en la casa. Disfrute con nosotros las siguientes 2 horas y media. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Nueve de la mañana con cuatro minutos, amigas, amigos. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en una jornada más de Juntémonos en la Casa. Una semana más, una oportunidad más de vida, una oportunidad más de cumplir con nuestros sueños, con nuestras aspiraciones. Oigan, ¿por qué cuando hablamos de sueños es casi como hablar de imposibles, de cosas difíciles, de cosas que están solamente en nuestra cabeza? Los sueños sí se cumplen. Claro que se cumplen. Entonces no hablemos de sueños. Hablemos realmente de aspiraciones, de proyectos, de planes, de esos deseos por los que luchamos todos los días, trabajamos, ahorramos, si fuera ese caso, para conseguir lo que queremos. Buenos días, Andrés Viracocha, gracias por acompañarme en este programa una mañana más. Miren ustedes, amigas, amigos, una semana más de trabajo, una semana más de estar con la oportunidad de vivir, de sentir cosas lindas, a lo mejor otras no tan lindas, pero eso es la vida, así es la vida. Entonces, pongámonos de pie. Habrá algunas personas que estén con quebrantos en su salud. Mi saludo para ellos y compartirles simplemente que hay que poner nuestro mejor ánimo, toda la fe, también todo el interés y todas las ganitas de recuperarnos. Levantémonos, pongámonos con ánimo, pongamos mucha fuerza en lo que hacemos ahora, mucha buena voluntad, porque fíjense, sin voluntad no vamos a ningún lado. Sin buena intención de hacer las cosas, no vamos ni para atrás ni para adelante. A ver, pongamos todo nuestro deseo, toda nuestra alegría. Qué difícil es hablar a veces de alegría cuando estamos tristes, ¿sí? O cuando estamos un poco conflictuados, un poco cargados de estrés, de pronto, de ansiedad. Es difícil, ¿no? Bueno, precisamente porque es difícil, pongámosle más interés a ese punto de la vida. Echémosle mucha alegría para que esa pena vaya convirtiéndose un poco en esperanza. ¿Les parece? Les cuento algo. El día de hoy y para esta semana vamos a abrir este día, lunes 26 de mayo, con una voz maravillosa. Se trata de Pasión Vega, pero también tenemos música. ¿Se acuerdan ustedes de aquella que la llamamos música de la nueva canción latinoamericana? Así la llamábamos. Entonces van a acompañarnos esta mañana músicos, cantantes, poetas como Silvio Rodríguez, como este grupo maravilloso que es el grupo Quilapayún, como Los Nocheros, el grupo ecuatoriano Iliniza, también el grupo ecuatoriano Pueblo Nuevo, Hatari, cómo no, que marcó toda una época en la música ecuatoriana, en la música latinoamericana, y dentro de nuestras voces latinoamericanas, Sabia Nueva con el tema Rosaura, Pachacamac, Iyapu, Intijimani, Simón Díaz con ese tema tan bello que es La Vaca Mariposa. Entonces, con esto y con temas que tienen que ver con nuestra naturaleza, con nuestra literatura ecuatoriana, latinoamericana, del mundo, con mujeres de nuestra América, con algunas entrevistas que tenemos para hoy, pues simplemente queremos entregarles nuestro mejor esfuerzo del día de hoy a usted, señora, a usted, señor, que tiene la bondad de escucharnos desde su casa, desde su vehículo, desde su trabajo. A todas y todos ustedes, Gracias por contribuir con su voluntad, su trabajo y su esfuerzo para que este Ecuador sea mucho más grande, mucho más importante y valioso de lo que ya es. Está en nuestras manos contribuir al crecimiento de nuestro país. Gracias, gracias por ese esfuerzo. Gracias por ser hombres y mujeres de valía. Empecemos entonces, juntémonos en la casa del día de hoy. Y esta mujer canta como los ángeles. Se llama Pasión Vega y el tema es Lucía. Buenos días. Esta canción para ti, Lucía, la más bella historia de amor que tuve y tendré, es una carta de amor que se lleva el viento pintado en mi voz. Pa' ningún buzón. No hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí. Perdóname si hoy busco en la arena una luna llena que arañaba el mar. Si alguna vez fui una vez de paso, no olvidé pa' ni dar en tus brazos. Si alguna vez fui bueno y fui bello, fue enredado en tu cuello y en tus senos. Si alguna vez fui sabio en amores, lo aprendí de tus labios cantores. Alguna vez amé, si algún día después te amarme, fue por tu amor, Lucía. Lucía. Los recuerdos son cada día más dulces. El olvido solo se llevó la mitad y tu sombra se acuesta en mi cama con la oscuridad entre mi almohada. Soledad. No hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí. Perdóname si hoy busco en la arena una luna llena que arañaba el mar. Si alguna vez fui una vez de paso, me olvidé anidar en tus brazos. Si alguna vez fui bueno y fui bello, fue enredado en tu cuello y en tus senos. Si alguna vez fui sabio en amores, lo aprendí de tus labios cantores. Si alguna vez amé, si algún día después, por tu amor, Lucía. Lucía. La paz y la armonía constituyen la mayor riqueza de la familia, lo dijo Benjamin Franklin. Cuando hablamos de familia, hacemos referencia a un grupo humano que convive, que comparte un mismo espacio. De esta forma, se hace explícita la importancia de la manutención, el respeto, los cuidados y la educación de todos sus miembros, ¿verdad? En este sentido, el objetivo es descubrir entonces la esencia que hace a la familia el lugar ideal para forjar valores y de esta forma alcanzar un modo de vida más humano, más tolerante y, claro está, luego será transmitido a la sociedad entera. Lo que hay que tener en cuenta es que el valor de la familia no está solamente en aquellos encuentros habituales que se gestan, ¿no?, en el seno de una familia, así como los momentos de alegría y la resolución de problemas cotidianos. El valor de la familia, amigas, amigos, nace y se desarrolla cuando cada uno de los miembros asume con responsabilidad, asume también con alegría el papel que le ha tocado desempeñar dentro de esa familia. De esa manera, por supuesto, este gran equipo va a lograr un poco de bienestar, desarrollo y también tranquilidad, alegría para todos los demás, para todos aquellos que integran su familia. Esto demuestra que formar y llevar una familia por un camino de superación permanente no es tarea fácil, no es una tarea sencilla. Por lo contrario, la vida actual, estos días que estamos viviendo y las exigencias que cada uno de ellos nos trae, pueden dificultarnos muchas veces la colaboración, la interacción inclusive, ¿no? Las razones entonces se encuentran en que muchas veces los dos padres trabajan, madre y padre trabajan. Ante esta situación entonces es necesario dar un poquito de orden, de prioridad a nuestras obligaciones y aprender a vivir con ellas. No siempre las cosas son tan fáciles. Entonces, debemos olvidar que cada miembro cumple con una tarea específica y un tanto aislada de los demás. El papá trabaja y trae dinero. La mamá cuida la casa, hace la comida, cuida a los niños, mantiene la casa en buen estado, se ocupa de la ropa, del aseo. Los hijos estudian o trabajan tal vez, pero de todas maneras, todos deben ocupar un rol y cumplir con ese rol. Es necesario reflexionar que el valor de la familia entonces se basa fundamentalmente en la presencia física, claro está, en la presencia mental, espiritual, de las personas que conforman el hogar, la casa, ¿cierto? Entonces, hay que fomentar sobre todo el diálogo, la convivencia. Un esfuerzo enorme a lo mejor tendríamos que hacer, pero hay que hacerlo, por cultivar los valores en las personas que conforman nuestra familia. Y así pues estar en condiciones de transmitirlos, de enseñarlos, ¿no es cierto?, de difundirlos. Miren ustedes, en un ambiente de alegría, de un ambiente de tranquilidad, todo esfuerzo, todo cansancio se aligera un poco. Lo que va a hacer, claro, ver esa responsabilidad no como una carga, sino como una entrega gustosa para nuestra familia, para nuestros seres queridos, nuestros seres cercanos. Lo primero que debemos resolver en una familia, sin duda, es un poco de egoísmo que a veces se presenta. Y usted diga, ¿dónde? ¿De qué egoísmo me habla? Bueno, hablamos esto de mi tiempo, mi trabajo, mi diversión, mis gustos, mi descanso. Déjenme vivir mi vida. Si todos esperan comprensión y cuidados, y todos esperan que le dejen vivir su vida, ¿quién entonces va a tener la iniciativa de servir a los demás, de forjar la unión en la familia? Si papá llega, se acomoda como un sultán por ahí, si mamá se encierra en su habitación porque realmente está tan cansada, o en definitiva, ¿no?, ninguno de los dos está disponible para las hijas, para los hijos, no se puede entonces pretender que nuestras hijas, que nuestros hijos entiendan que deben ayudar, entiendan que deben estar juntos, que es posible conversar, que es posible compartir tiempo también con los demás. Y no solo tiempo, tareas también, las actividades de la casa. La generosidad, amigas, amigos, lo único que hace es superar el cansancio para escuchar un poco los problemas de nuestros niños, de nuestros jóvenes. A veces esto que ellos o ellas quieren decirnos, para nosotros los adultos, tienen poca importancia. Entonces, dedicar un tiempo especial para jugar, para conversar, para salir de paseo a lo mejor. Bueno, no hay posibilidades de salir de paseo. ¿Qué tal si nos recostamos en el patio, en el jardín, sobre la cama, abrazamos a nuestros hijos, conversamos unos minutos con ellos? O ir al cine. La unión familiar, amigas, amigos, no se trata de aquella foto familiar que encontramos en muchos hogares, ¿no? No, va mucho más allá que la foto familiar. Y entonces se va tejiendo todos los días, se va tejiendo todos los días con, más bien con esos pequeños detalles de cariño, atención. ¿Cuántas veces decimos en la semana, papá, te quiero mucho? O mamá, gracias por todo lo que has hecho por mí en estos años, gracias. O qué guapa que estás, madre. O abuelito, se siente bien, abuelito, ¿quiere que le pase un vasito de agua? Abuelita, déjeme que le dé un abracito. ¿Hacemos eso? ¿Hay tiempo para eso? ¿Hay ánimo para hacer eso? Hagámoslo. No es un esfuerzo, no es un sacrificio. A veces muchos de nosotros nos sentimos tan fuertes y decimos, no, pues yo soy importante, ¿no? Yo soy como soy. No. Tratemos de llegar a los demás también. Esos pequeños detalles de cariño, de atención, de respeto, son importantísimos para la salud de nuestros viejitos, de nuestras viejitas, y lo digo con respeto y cariño, de nuestros padres, de nuestros abuelos. Demostrémosles que tenemos un auténtico interés por cada una de esas personas que viven con nosotros. Durante este programa seguiremos conversando un poquito sobre la familia, sobre los valores que debemos alimentarla, porque ciertamente, al parecer estamos en un tiempo de crisis, ¿no? Estamos en un tiempo de crisis, pero creo que tomados ya el interés de vivir un poco más en paz, con un poco más de tranquilidad, las cosas van a caminar. Nada más feo que llegar a una casa y saber que no hay nadie por un lado o lo otro, tener que hacer tiempo por otros lugares, otras casas, o la vereda, o el bus, o lo que sea, o el trabajo, porque en casita no nos sentimos bien. Qué doloroso eso. No, tenemos que construir entre todos, entre todas, ese espacio donde queremos llegar y tener un poco de tranquilidad, de sosiego, de abrigo, cómo no, de amor, de alegría. ¿Les parece? Hagamos un esfuercito a ver cómo nos va esta semana. 9:25 a.m, amigas, amigos. Vamos a seguir con esta música que se la llamó música de la nueva canción, música latinoamericana también, música protesta también se la llamaba, ¿no? Y miren, yo creo que ya en este año 2014 se conmemorarían más o menos 51 años del nacimiento de lo que se llamó la nueva canción latinoamericana. Y claro, tuvo numerosas definiciones, particularidades, que nace en el seno de una década convulsiva para Occidente. Miren, en la década de 1960, que sin duda marcó un hito en la forma de cómo los pueblos comenzaron a pensarse a sí mismos, aun cuando en la mayoría de los casos, pues esta renovación de conciencia, si se quiere, eclosionó inicialmente en el interior de las élites, ¿no?, que conformaban los grupos sociales de izquierda, por ejemplo. Posteriormente, los nuevos planteamientos sobre la tradición, sobre lo popular también, sobre la revalorización de la identidad, fueron transmitidos ya de forma masiva, de diversas formas. Y claro, tuvo un impacto social fuerte. Por eso también se la llamó nueva canción. Se llamaba música de denuncia también. Se la llamaba música protesta. Entonces, la nueva canción, amigas, amigos, la nueva canción latinoamericana, fue el instrumento político, fue el instrumento estético para difundir en las masas, en la mayor parte de las poblaciones, una ideología que sin duda alguna habría que constituirse, digámoslo así, en un motor de los nuevos tiempos, de los nuevos años que vendrían. Y también de esos movimientos que buscaban reivindicar a las clases tradicionalmente oprimidas, ¿no? Vamos entonces nosotros a escuchar un tema de Silvio Rodríguez. Este tema es La Masa, se escuchó mucho en los años 80, un poco también en el año 90, pero los 80 fueron decisivos. Y vamos entonces a seguir compartiendo con ustedes estos 51 años, un poco cómo fue el nacimiento de la nueva canción latinoamericana y quiénes fueron sus protagonistas. La Masa. Si no creyera en la locura,

9 de la mañana con 40 minutos, amigas, amigos. Hoy, lunes 26 de mayo, está ya con nosotros nuestra invitada del día de hoy, María Gloria Kralevic, así es, ¿no? Kralevic. Y ella viene desde el Jardín Botánico. Buenos días, María Gloria, siempre es un placer recibirte acá en nuestros estudios. Buenos días, Beatriz. Para nosotros también este espacio que cada semana la radio, la Casa de la Cultura y tú nos brindas, es un espacio que se ha convertido para nosotros ya en una fuente de difusión de las actividades, de las diferentes situaciones, actividades que tenemos en el Jardín Botánico, y asimismo para difundir esta parte tan nuestra como es cuidar el medio ambiente, cuidar nuestra flora y dar a conocer a las personas, a los radioescuchas en general, muchos temas de interés relacionados. Qué bien. Les cuento una cosa. María Gloria nos trae una noticia y que tiene que ver para el próximo domingo 1 de junio. El 1 de junio es el Día del Niño, María Gloria. Así es, Beatriz. Y el Jardín Botánico, como todos los años, su manera de festejar y de hacer un homenaje a todos los niños es invitando a los niños a que asistan con una entrada de 2x1, o sea, dos niños entran por el precio de un boleto. Así que esperamos a todos los niños, a todas las familias, a los padres, que hagan de este Día del Niño un festejo inolvidable en medio de la naturaleza, recorriendo ambientes únicos donde están recreados los ecosistemas de todo nuestro país, y los niños, además de divertirse, van a aprender sanamente. Esto va a ser el día domingo, amigas, amigos, domingo 1 de junio, dos niños, un boleto para entrar al Jardín Botánico. Cuéntanos, pues una vez que ya ingresan, ¿va a haber alguna actividad especial o es el recorrido de cada día, ¿no? Sí, bueno, estamos preparando algunas cosas, pero es el recorrido normal. Los guías están para dar una instrucción general para seguir los senderos, por donde debemos ir, por donde todo está perfectamente señalizado, y además en cada jardín temático, en cada invernadero, hay una pequeña descripción donde ya uno puede darse cuenta y hacerse la idea. Además, tenemos un espacio que es un jardín de niños, justamente con juegos para ellos, como son las laberintos encima de un árbol. Tiene también puentes colgantes, tiene paredes pequeñas para que escalen los niños, todo en medio de la naturaleza, donde también pueden recrearse, ¿no? Alimentar a los peces, eso es algo que sobre todo a los niños más chiquitos y a los grandes también les entretiene mucho. Claro que sí. María Gloria, hablabas de algunos jardines temáticos. Explícanos un poquito. El Jardín Botánico de Quito ciertamente es una extensión. 3 hectáreas. Extensa. Tenemos. Imagínense ustedes, son 3 hectáreas. ¿Puedes contarnos en qué se divide, en qué secciones está dividido? Ya, bueno, recrea los ecosistemas que hay en el país, de tal manera que en el ingreso principal tenemos la laguna con los humedales, ¿no? Donde crece el papiro, donde crece el bambú, donde crecen las flores, los lotos en el agua. Luego seguimos el recorrido y entramos al bosque nublado, donde encontramos los helechos gigantes, los helechos arbóreos, estas hojas que se llaman oreja de elefante por su gran tamaño. Está ahí el jardín de bromelias, tenemos también orquídeas, los helechos que ya mencioné, anturios. Luego también tenemos el sector del páramo, que está recreado con toda la flora típica de un páramo, ¿no? Los pajonales, el aspachocho, tenemos muchas plantas que nos recuerdan también a nuestra niñez. En el noroccidente de Pichincha vemos mucho estas hojas, como tú decías, orejas de elefante. Ajá. ¿Cómo lograr que pues se hayan reproducido acá en la sierra? Bueno, se crea un ambiente poniendo en la parte alta unos tendales, como unas redes para filtrar los rayos solares. El tipo, el riego también ya es establecido, tiene un tipo de riego de acuerdo a las necesidades en cada lugar. Y lo que también tenemos, por ejemplo, es a los dos lados de la rotonda, que es nuestro espacio de eventos principal, los dos orquidiarios, que es el mayor atractivo del Jardín Botánico, sobre todo para los extranjeros, ¿no? Hay un equipo en el Jardín Botánico que lo conforman, ¿quiénes? Sé que hay muchos especialistas, es decir, no es un voluntariado cualquiera. Así hay una especialización. Sí, bueno, el área de educación está específicamente diseñada para capacitar a los guías. Tenemos guías de planta con muchos años de experiencia y tenemos también pasantes de las diferentes universidades que vienen inclusive de provincias para realizar su pasantía. Son estudiantes de biología, de ecoturismo, de diferentes áreas donde ellos reciben previamente una instrucción para que puedan guiar a los grupos que asisten al jardín, ¿no? Bien, esto miren ustedes, amigas, amigos, es parte del trabajo que realiza Jardín Botánico con este equipo maravilloso de especialistas. Pues María Gloria Kralevich está ahora ahí, Kralevich, así es, sí. con quien nos conocemos ya algún tiempo, pues, y sabemos que las relaciones públicas, las relaciones institucionales están en perfectas manos, María Gloria. Estamos haciendo lo posible y ustedes son parte de esa difusión, parte de esas relaciones públicas que las seguimos realizando permanentemente. ¿Hay alguna otra actividad para lo cual se abren las puertas del Jardín Botánico? No sé, se presta, se alquila para otro tipo de actividades, se me ocurre, la fotografía. Sí, nosotros alquilamos nuestros espacios, por ejemplo, ya que mencionas fotografía, tenemos, yo te diría, semanalmente acuden novios, quinceañeras, para tomarse sus fotos del recuerdo en los espacios del jardín. Es bellísimo, el jardín botánico es hermoso. Amigas, amigos, yo les invito, nos quedan, tenemos ya 2 pases de cortesía, nos habían enviado 10 y pues los hemos repartido ya los 8. Les agradecemos a ustedes por llamarnos, por estar atentos a lo que hacemos, pero el día de hoy pueden llevarse los 2 últimos. Así es que llámenos, por favor. Y van a llegar más, ten la seguridad. Muy amable, gracias. Así es que, saben, me van a dar la razón cuando conozcan el Jardín Botánico. Es hermoso, sí. Es hermoso, amplio. Y hay algunos espacios, María Gloria, donde uno puede cerrar los ojos y realmente descansar, porque hay un silencio, solo se escucha de pronto los pajaritos, el agua. Qué es belleza. Una burbuja dentro de nuestra ciudad. Realmente es una burbuja de verde, de tranquilidad, de paz, de aves. Como tú bien dices, los pajaritos, tenemos una diversidad de aves muy amplia, no solamente los que están los mirlos, las tórtolas, los colibríes, tenemos también los pinchaflor, sino también aves migratorias, que es muy interesante ver a los observadores de aves, que llegan con todos sus equipos, sus largavistas, porque tenemos aves, llegan halcones, llegan gallaretas, que son de clima cálido. Entonces la gente se maravilla viendo claro todo que esto, sí. ¿No? Y retomando tu pregunta de espacios de alquiler, sí, el Jardín Botánico también se ha convertido para autosustentarse, como tú sabes, en un espacio que lo alquilamos para realizar eventos de toda índole. Eventos particulares, privados, como son bodas. Las bodas es un espacio que a los novios les encanta hacerlo, porque si es en el día, tienen el encanto del sol, de las plantas, de las aves, y si es en la noche, recreamos un ambiente muy bonito con iluminación, con antorchas. ¡Qué maravilla! Qué lindo. En esta rotonda, como te digo, que es un espacio muy amplio, de 18 metros de diámetro, donde pueden realizarse matrimonios, lanzamientos de libros, de diferentes productos, se hacen conferencias, se hacen todo tipo de eventos. Tenemos también el auditorio, que tiene una capacidad de 37 personas, donde pueden dictarse talleres, seminarios. Está equipado con unas butacas muy cómodas, una pantalla y también un proyector para presentar cualquier cosa. Afuera de este auditorio tenemos un jardín también, donde se pueden hacer eventos más pequeños. Incluso se han realizado ahí ceremonias religiosas de boda y luego pasan a la rotonda para la celebración, con una capacidad para 50 o 60 personas. El jardín de niños, justo para alquiler de fiestas infantiles, donde los niños van a estar en total seguridad, divirtiéndose, teniendo actividades recreativas al aire libre, con una guianza especializada acorde para lo que es para los niños.

Así, el trío inicial decide llamarse Quilapayún. Comienzan a realizar esporádicas presentaciones en peñas universitarias y posteriormente deciden integrar a Patricio Castillo, cuya presencia intermitente duraría hasta 1970. Y más tarde, en forma definitiva, a Carlos Quesada, Willy Odó, Hernán Gómez y Rodolfo Parada. Luego de trabajar un breve lapso con Ángel Parra y de tener sus primeras... Sí, estábamos escuchando una breve historia del grupo Quilapayún, pero lo que quería compartir con ustedes es Nelson Mandela. Este es un tema del grupo Quilapayún. Y pues les ofrezco, con las mil disculpas, en otra oportunidad compartir ciertamente este trabajo radiofónico de Radio Casa de la Cultura con el grupo Quilapayún. Escuchemos entonces Nelson Mandela, son las 10 de la mañana con 15 minutos. Y tú en la hamaca, me dijo mi morena gozadora, ¿no crees que ya iría siendo hora de hacer un sacrificio por la causa? Le dije encendiendo un cigarrillo, el mundo se está hundiendo en la demencia, y tú haciendo gala de inconsciencia, me pones Nelson Mandela. 10:20, hora de Ecuador, amigas, amigos. Un abrazo cordial, afectuoso a todas y todos nuestros compatriotas que nos escuchan a través del Internet alrededor del mundo. Les quiero contar que pues esta semana va a ser una semana muy especial. La escuchamos ya a nuestra compañera Cristina Moreno, quien nos conversó todo lo que está preparado realmente dentro del Festival EDOC y también dentro de Cine Club. Miren ustedes, el día martes 27, es decir, el día de mañana, a las 6:30, se proyectará en medio de un paraje desolado y seco de la serranía ecuatoriana, el Valle del Chota, pequeños niños que sueñan con ser futbolistas. En el Valle del Chota, miles de afroecuatorianos se mantienen de la escasa agricultura, eso lo sabemos. Y pues su última y su única esperanza es el fútbol profesional. Así lo hicieron grandes jugadores de la selección ecuatoriana, como es el caso de Ulises de la Cruz, quien triunfa ahora pues en las grandes ligas europeas. Entonces, Ulises encuentra en el fútbol la oportunidad de ayudar a su comunidad. Entonces, este documental habla de sueños cumplidos y de sueños rotos también. En este documental, Antonio Valencia y Chucho Benítez, reconocidos profesionales del fútbol internacional, se plantearon el mismo sueño. El Cine Club 2014 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta el día de mañana, a las 6:30, Mete Gol Gana. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana pues nos permite realmente mirar, observar esta cinta, Mete Gol Gana, esta película de Felipe Terán, grabada, un ecuatoriano, grabada en Ecuador en el año 2007. Se exhibe como parte de la programación del Cine Club de la Casa 2014, Fútbol en el Cine, diversas miradas. En esta ocasión, pues, se contará con la presencia de Ulises de la Cruz. El día de mañana, quienes, estamos interesados en ver esta película, pero además queremos conversar un poco, un autógrafo, una fotografía con este futbolista, Ulises de la Cruz, podemos hacerlo. Bien, Cineclub 2014, Mete Gol Gana. Por otro lado, dentro de la 13ª edición del Festival Internacional de Cine Documental, Encuentros del Otro Cine, igualmente nuestra Cinemateca Nacional, pues forma parte de las sedes del Festival Internacional de Cine Documental, Encuentro del Otro Cine, DOC, en la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco. Miren ustedes, en nuestra sala se exhibirán 25 documentales desde el jueves 22 de mayo hasta el 1 de junio, es decir, hasta el próximo domingo. Se realizarán 3 funciones diarias con una entrada general de $3 por esta sola ocasión. Para los de DOC es pagado, está fuera de nuestro alcance como Casa de la Cultura decirlo que no. Y pues estudiantes de tercera edad, $1.50. Sin embargo, es un precio que podemos alcanzar. El día martes 27 a las 4 de la tarde, Secretos del Yasuní, Secrets of Yasuní, con el director Carlos Andrade Vera. Es una cinta grabada en 2014 en español. Se proyectará a las 4 de la tarde. Varios expertos rebaten la tesis oficial del gobierno ecuatoriano con respecto a la no presencia del pueblo, de los pueblos no contactados en el bloque petrolero ITT, en el Parque Nacional Yasuní, un cuestionamiento de la ideología que privilegia, nos dicen, el extractivismo sobre el derecho de estos pueblos a su territorio. Esta es una de las cintas que se proyectará, le pertenece a Carlos Andrés Vera, y pues usted puede mirarla el día martes, mañana, a las 4 de la tarde. Igualmente el día miércoles a las 3:30 en la tarde, Juan Manuel Echavarría, de Colombia, presenta, pues, Requiem NN. Y se trata un poco de los cuerpos de los NN a los que la violencia les arrebató la identidad, y recorren el río Magdalena hasta llegar a Puerto Berrío, una pequeña ciudad colombiana donde sus habitantes los acogen, los entierran y también los nombran. Durante esta semana iremos contándoles a ustedes los nombres de las cintas a las que pueden ustedes acceder en nuestra sala Alfredo Pareja Díez Canseco. Vamos nosotros a seguir con más de Juntémonos en la Casa. Son las 10 de la mañana con 25 minutos, amigas, amigos. Y pues uno de los temas que los hizo conocidos y tal vez más famosos, digamos, de lo que ya eran a los Nocheros, este grupo argentino, fue este, que se llama Entre la Tierra y el Cielo. Yo siento que me provoca, aunque no quieras hacerlo. Está grabado en tu boca, al rojo vivo el deseo. Y casi puedo tocarte como una fruta madura. Presiento que voy a amarte más allá de la locura. Comerte el corazón a besos, a recorrer sin límite tu cuerpo, y por el suelo nuestra ropa, suave gota a gota, voy a emborracharte de pasión. Voy a comerte el corazón a besos, a recorrer sin límite tu cuerpo. Entre la tierra y el cielo.

al servicio de nuestros pacientes. Bien, pues este congreso, amigas y amigos, va a tratar temas como pues las cataratas, acá hay manejos de, bueno, es, son términos ya especializados, ¿no? Del EX500, que para mí eso es difícil entenderlo. Vamos a, también acá está córnea módulo 1, córnea módulo 2, catarata refractiva, oftalmología pediátrica, qué interesante esto, glaucomas, retina, es decir, bueno, son temas especializados precisamente para el área de la oftalmología. Ahora, quisiéramos nosotros conversar esta mañana con el doctor Marcelo Larco, precisamente de tantas enfermedades que pueden darse en los ojos. Doctor, ¿cómo se clasifican precisamente estas enfermedades de los ojos? Las enfermedades de los ojos pueden ser de tipo orgánico. Por ejemplo, una catarata en la que un lente, que es el cristalino, se hace opaco e impide que la luz llegue a la retina. O una enfermedad de la misma retina, en la que ésta se desprenda de la pared del ojo y el paciente pierda la visión. La retina es la parte sensorial del ojo, en donde la luz se transforma en impulso nervioso. Y ese impulso nervioso por el nervio óptico es transmitido hasta el cerebro, en donde concientizamos lo que vemos. Es decir, el ojo es un receptor que envía la información hasta el cerebro. Esos serían los ejemplos de enfermedades orgánicas, que hay muchísimos, infecciosas, inflamatorias, por ejemplo, una conjuntivitis, una infección de la córnea, las que mencioné. Y también tenemos un grupo de enfermedades en las que no, el ojo no está enfermo, en que las estructuras del ojo están sanas. Simplemente el ojo está desenfocado. Es decir, la luz no se enfoca exactamente en la retina cuando llega al ojo. A estos defectos de falta de enfoque se los conoce como defectos de la refracción o defectos refractivos. ¿Qué es un defecto refractivo? Como le mencionaba, es la incapacidad del ojo de focalizar exactamente en la retina las imágenes. Si le comparamos al ojo con una cámara fotográfica tiene, ¿no es cierto?, tiene lentes y tiene una película, un rollo en donde se hace la imagen de la foto que tomamos. Muy bien, el ojo cumple una función similar. La córnea, el cristalino, permiten que pase la luz y la enfocan en la película que vendría a ser la retina. Cuando hay defectos de enfoque, es decir, que la imagen se enfoca adelante de la retina, se llama miopía. Si esta imagen se enfoca detrás de la retina, se llama hipermetropía. Y si la imagen se enfoca en diferentes puntos, por ejemplo, unos focos delante de la retina y otros focos detrás de la retina, se llama astigmatismo. Ahora, doctor, ¿cuáles son las posibilidades que tienen las personas de tratamiento? ¿Hay una edad límite? ¿Qué condiciones deben tener las personas para hacerlo, ¿no? Bueno, una vez que se realiza el diagnóstico de una falta de enfoque o de un defecto refractivo, tenemos la primera opción, que son los anteojos, que es una gran opción porque no es invasiva, no daña el ojo y le permite a la persona recuperar una visión satisfactoria. Luego vienen los lentes de contacto. Personas que no les gusta por diferentes motivos utilizar anteojos pueden utilizar lentes de contacto que van a corregir esta falta de enfoque. Dentro de los lentes de contacto tenemos los lentes blandos que van a arreglar lo que se llama miopía, hipermetropía, y el astigmatismo, que requiere lentes duros, que sería el capítulo de una charla. Una conversación, claro. Pero hay personas que no les conviene o no quieren estas opciones, y viene el gran capítulo de la cirugía refractiva. Antes de irnos a esta cirugía refractiva, doctor, pues todas las personas pueden ponerse lentes de contacto. No, el lente de contacto requiere una condición sine qua non, buena lágrima. Es decir, personas que tienen el ojo seco, personas de edad muy avanzada, personas que tienen alergias. En general, sequedad ocular no son buenos candidatos para utilizar lentes de contacto. Eso es interesante, porque muchas veces pensamos que es cuestión de ir mirar los lentes que queremos, sobre todo en esta cuestión de estos lentes que tienen más bien... cosméticos. Claro, que eso tiene una función cosmética, pero que a la final pues pueden causar un daño también. Sí, y de paso sería interesantísimo recalcar que el ente de contacto tiene unos parámetros que debe ser respetado por los pacientes, por los usuarios. No se debe dormir con lentes de contacto, incluso los que sean de uso prolongado, porque durante la noche la córnea, que es el lente anterior del ojo, toma el oxígeno de la sangre que circula en los párpados. Y al tener un lente de contacto dentro del ojo, este constituye una barrera que no le deja nutrirse adecuadamente a la córnea. Y si ese estado de falta de oxigenación de la córnea dura muchos años, puede traer consecuencias realmente graves a la córnea, como son úlceras, queratitis. Y también tiene que haber un manejo muy higiénico del lente de contacto. No se puede limpiar el lente de contacto con agua de la llave ni con otras soluciones que no sean las apropiadas para el manejo de los lentes de contacto. Doctor, es increíble, cada tema que abrimos un poquito, en eso podríamos quedarnos largas horas, ¿verdad? Cada uno de estos temas realmente ameritan ser tratados en extenso, ¿no? Sí, en realidad son problemas de salud pública, porque imagínese, hay personas que duermen con el lente de contacto, y en realidad, cuando se venden los lentes de contacto, dice para uso prolongado. Y ya le expliqué que no se puede utilizar un lente. Es posible que si duerme una, dos, tres veces no le pase nada. Pero tenemos que pensar que estos defectos refractivos obligan al uso de lentes de contacto toda la vida. Entonces, tarde o temprano, esas malas prácticas en el uso del uso del lente de contacto le van a traer consecuencias al paciente. Ahora, hablemos de esta cirugía refractiva. ¿En qué consiste, doctor? Cuando una persona no quiere utilizar anteojos, ya sea por motivos cosméticos, por motivos profesionales, por ejemplo, deportistas, personas que trabajan en la televisión, o simplemente por cuestiones cosméticas, se tiene que recurrir y no pueden usar lentes de contacto, o no desean usar lentes de contacto, se tiene que recurrir al plano quirúrgico. El plano quirúrgico es la cirugía en la cual, mediante un cambio en las características físicas de los lentes del ojo, en este caso la córnea, que es la que se opera para estos defectos refractivos, cambiándole la curvatura de la córnea, se consigue que la imagen se enfoque exactamente en la retina. Por ejemplo, si la córnea de una persona es muy curva, esa córnea va a hacer que los rayos de luz se enfoquen delante de la retina. Entonces, ¿el láser qué hace? El láser le aplana a la córnea con una precisión tal que lleva la imagen hasta la retina. Lo opuesto ocurre en la hipermetropía. La imagen se enfoca detrás de la retina. ¿Y qué hace el láser? El láser le incurva a la córnea, le vuelve más curva, más potente, de tal manera que lleve la imagen hacia adelante hasta la retina. Ahora, dentro de estas cirugías, ¿hay complicaciones, hay riesgos? Indudablemente, toda cirugía tiene riesgos de complicaciones, pero fundamentalmente en esta cirugía el mayor riesgo es la falta de selección adecuada del paciente. El paciente debe ser rigurosamente examinado para descartar cualquier evento que pueda descompensar esta cirugía. La precisión de las máquinas de láser que existen en la actualidad es indudablemente buena. El problema es seleccionar mal un paciente. Por ejemplo, operar a una persona de menos de 21 años. ¿Y por qué? Porque el ojo cambia la medida con mucha frecuencia antes de los 21 años. Entonces, por ejemplo, puede tener a los 20 años una medida menos 3. Y se le opera el menos 3 y queda bien, pero le faltaba madurar y en realidad la medida no iba a ser menos 3, sino menos 5. Entonces, luego va a aparecer esas dos dioptrías o dos medidas que no estaban corregidas y el paciente va a sentirse insatisfecho del resultado. Claro que sí. Entonces habría que esperar un tiempo. ¿Qué sería? ¿Cuál sería la digamos edad ideal para? Sí, después de los 21 años se considera en la actualidad se considera una edad límite segura para realizar o indicar esta cirugía. ¿Y el tope? El tope en general yo lo recomiendo hasta los 55 años, 50, 55 años, porque no porque no se pueda hacer después, sino porque ya el cristalino, que es el otro lente que tenemos en el ojo, después de los 55 años se va opacando. En ese contexto, en ocasiones es mejor operar la catarata y arreglar estos defectos refractivos por esa vía que modificar la curva de la córnea. Pero no es el único límite la edad. Tiene que la córnea tener un espesor mínimo que soporte la cirugía. La córnea mide medio milímetro de espesor. Y para ser apta tiene que tener medio milímetro o más de espesor. Es decir, 500 micras, que vendría a ser medio milímetro. Hay personas que tienen córneas más finas. Y si tomamos en consideración que para arreglar el defecto refractivo tenemos que retirar tejido corneal, va a quedar muy delgada la córnea. Y con la presión propia que tiene el ojo, eso va a provocar que se deforme la córnea y que el resultado refractivo no sea bueno. Ese es otro motivo de evitar la cirugía córneas delgadas. Y hay que tomar en consideración una cosa. Hace 3 años hice un estudio aquí en el Ecuador, en la Sierra Norte del Ecuador, en Carchi, en Imbabura, aquí en Pichincha, sobre el espesor de la córnea. Estudiamos a 220 personas y encontramos que en el Ecuador tenemos las córneas más finas que lo que refiere la literatura, comparándola, por ejemplo, con los Estados Unidos. ¿Y a qué se debe esto? Es genético. Entonces, nosotros los médicos ecuatorianos tenemos que tener todavía más cuidado al seleccionar los pacientes porque tenemos una gran cantidad de personas con córneas limítrofes, es decir, justo en 500 o un poquito cerca de 500. Y aquí juega un factor fundamental también, el plano ético del profesional, porque tiene que tener la capacidad de rechazar la cirugía. Hay personas que le presionan al médico. Por ejemplo, chicos que desean entrar a estudiar en la policía o quieren hacerse aviadores y acuden a los 16, 17 años porque no son aceptados para estudiar si no tienen una buena visión. Y a esos pacientes hay que explicarles que existe gran riesgo de que su cirugía no tenga los resultados satisfactorios porque son muy jóvenes, por ejemplo. Qué importante lo que acaba de decir usted, porque esto de la ética, ¿no? Qué importante, y habría que remarcar esto. A muchas ocasiones se escucha con lástima y preocupación que en determinados planos de la medicina dice, y es un negocio, se habla, ¿no? Sí. Qué pena, dice, ya los médicos no son médicos, no tienen ética, ya son unos negociantes más. Eso es gravísimo. Sí, realmente. Usted acaba de topar un punto. Es muy grave. Todo médico, cuando entra un paciente a su consulta, debe pensar que la decisión que tome es como si fuese a operar a su madre o a su hija. Entonces uno tiene que llenarse de garantías de que el proceso va a ir bien. Es como cuando usted lleva el ejemplo es un poco distante, pero yo cuando el paciente entra en mi consultorio percibo eso. Es como cuando llevo un electrodoméstico a arreglar. Uno confía en que le digan la verdad, porque uno tiene idea si estará quemado un tubo o será el enchufe. Es lo mismo, cuando yo siento que el paciente siente lo mismo cuando entra en mi consultorio. Depende de todo, de mi ética. Manos. Exactamente, está poniendo la confianza en mis manos. Él no sabe realmente, y confía en mi profesionalismo y en mi ética. Y realmente tenemos la satisfacción nosotros de ejercer la oftalmología desde hace 20 años, de manera activa, pero tenemos también una tradición familiar. Mi padre fue oftalmólogo, tenemos un nombre que respalda nuestra labor desde hace 50 años. De tal manera que eso es fundamental, el médico que seleccione el paciente, ¿sí? Ventajosamente la mayoría de los profesionales oftalmólogos de nuestro medio somos muy éticos y sabemos seleccionar adecuadamente a los pacientes, la gran mayoría. Ahora, ciertamente, en nuestro país, en Latinoamérica, hay una cantidad de centros oftalmológicos, ¿no? Usted nos lo ha dicho, ustedes están ya más de 50 años. Qué agradable es escuchar esto de tengo un nombre que me sirve de respaldo, es un nombre que hay que cuidar. Ay, todas esas cosas hay que tomarlas muy en cuenta, y qué bueno que así sea, ¿no? ¿Qué ventajas presenta realmente hacerse un tratamiento con ustedes? Bueno, este curso justamente que estábamos conversando al inicio de esta charla se llama Congreso Internacional de Innovaciones en Oftalmología Quito 2014. La palabra innovación es una palabra fantástica, ¿no? Se dice que los países que más innovadores tienen son los más avanzados. El ejemplo más famoso de innovadores, Steve Jobs, que creó Apple y nos cambió la vida a todos, porque todos ahora tenemos nuestro celular y estamos usando algo que él Sí, este congreso es Innovaciones de Oftalmología, justamente reconoce el hecho de que la oftalmología es la especialidad de la medicina más innovadora. Y yendo directamente a la pregunta suya, nosotros estamos haciendo la cirugía de refractiva, la cirugía que es para corregir los defectos de estos miopías, astigmatismo y hipermetropía, completamente con láser. La cirugía refractiva tiene dos fases, la cirugía en sí. La primera fase consiste, vamos a imaginarnos un libro, y el corte tiene que ir en un libro de 500 páginas. El corte tiene que ir en la página 140, exactamente en la página 140. Entonces, la tecnología actual que se disponía, eso lo hacíamos con un microqueratomo o un cuchillete, que tenía un margen de error de más o menos 50, es decir, podía ir desde la página 90 hasta la página 190. Con láser, al hacer, que es la tecnología que estamos haciendo nosotros, esa precisión se reduce a más o menos 2, es decir, puede ir de la página 138 a la página 142, es decir, es una cirugía mucho más segura, porque ya no depende de la mano humana ni de un cuchillo, sino que es la luz, es un corte con luz, con láser, que se lo hace a través de la córnea y que permite una precisión como la que le manifesté. Y por otro lado, la aplicación ya del excimer láser, que es otro láser, no es del mismo, es un láser que está adyacente al fento segundo, que es el primero que hace el corte. Este excimer láser tiene la característica que es extremadamente rápido, el que nosotros disponemos. Más o menos se demora 1.4 segundos por dioptría. Por ejemplo, si una persona tiene 10 dioptrías de miopía, que es una medida altísima, que en la actualidad inclusive ya no se recomienda operar tanto, digamos 8 dioptrías de este láser le opera en 10 segundos. ¡Qué locura! Sí, en 10 segundos. Le corregiría una miopía de aproximadamente 8 dioptrías. Miren ustedes esto. Entonces es una tecnología ahora, realmente fantástica, doctor, ¿no? Para concluir, quisiera preguntarle a usted, ¿cuándo inicia este congreso? ¿Dónde va a ser? ¿Hasta cuándo va a ser? Bueno, realmente para nosotros es un motivo de gran satisfacción realizar este congreso. Este congreso no tiene ningún interés material. En realidad significa una gran inversión, porque es sumamente caro traer a los profesores extranjeros y reunir a tantos colegas ecuatorianos. El interés justamente es elevar el nivel de la oftalmología ecuatoriana, porque estamos convencidos de que no es necesario ser los únicos, que más bien es importante que se genere una corriente de innovación en el medio que lleve a esta cirugía a un plano de mayor precisión, porque siempre hemos creído que si todos los oftalmólogos estamos bien preparados, vamos a tener mejores resultados para los pacientes y eso es muy importante para nosotros como médicos. Nuestra profesión fundamentalmente va dirigida hacia la satisfacción del paciente. Si nosotros tendríamos un interés puramente económico en esta profesión, le aseguro que no nos hubiésemos hecho médicos. Otro tipo de actividad. Doctor, ¿nos puede ayudar con un número telefónico, una dirección donde nuestro público interesado puede comunicarse con ustedes? Con todo gusto. En nuestra página web pueden encontrar información sobre los temas que les mencioné, inclusive fotografías y videos, y es www.larcovision.com. Mil gracias, doctor. Siempre, pues, para nosotros es importantísimo escucharles, una guía, es una orientación realmente, porque muchas veces escuchamos una y otra cosa, pero no sabemos en el fondo qué mismo es, porque no es especializado, ¿no? Y cuando se trata del cuerpo, mi invitación de siempre, ¿no? Debemos consultar con profesionales, con gente capacitada, con gente que tenga su aval, porque miren ustedes, ponemos nuestra vida en manos de estos profesionales. Muchas veces hay que poner esto de profesionales entre comillas. Entonces, mejor si recibimos la orientación de quien es especialista en el ramo, ¿no? Muchas gracias y siempre a las órdenes para cualquier tema de salud visual. Sí, mil gracias. Yo precisamente ahora estaba pensando que Algún momento yo escuchaba eso de la presión de los ojos. Glaucomas, sí. Los glaucomas. Qué bueno sería, si contamos con su aprobación, doctor, y no abusamos de su tiempo, poder hacer una cita para hablar de glaucoma. Indudablemente. Como adelanto, solamente decirles que al glaucoma se le conoce como el ladrón silencioso de la vista, porque no da ningún síntoma. Se va robando la visión de la persona, y cuando acude donde el oftalmólogo, generalmente ya ha perdido un 90-95% de su visión. Solo como un adelantito, miren que podemos quedarnos aquí toda la mañana. Pues, doctor, ¿qué tal? ¿Verdad? ¿Es verdad o es un mito esto de que los glaucomas tienen mucho que ver con el uso de los colirios indiscriminadamente? Sí, esa es una excelente pregunta, y cuidado. El paciente que cuando tiene el ojo rojo acude, y a veces en la farmacia, no todas, le prescriben colirios con corticoides, indudablemente le quita el rojo del ojo y el paciente siente un alivio y casi inmediato. Entonces, cuando vuelve a presentar el ojo rojo, se vuelve a colocar corticoide y se presenta un glaucoma que se llama glaucoma corticoidal. El corticoide a largo plazo provoca elevación de la presión del ojo. No duele, no se pone rojo. El paciente está feliz en sus síntomas, pero su presión está por las nubes. Y cuando se da cuenta, posiblemente ya esté con un daño gravísimo del nervio óptico, que no tiene cura, ¿no? Lo que se pierde ya no se puede recuperar. Señoras, señores, escuchemos con atención esto. Estamos hablando con un profesional que tiene todo el aval, una trayectoria pues inmensa, no solo por el tiempo, ¿no?, sino su reconocimiento dentro del Ecuador, fuera de él. Así es que les invitamos a que escuchemos con atención estas indicaciones que nos da el doctor Marcelo Larco. Y pues felicitaciones por el congreso, doctor. Quizás podamos seguir hablando de esto, porque ahora que hablaba del colirio, me consta que, sobre todo en la parte femenina, ¿no?, hay personas que parte del maquillarse, al final, gotita de colirio. No digo la marca de colirio, pero es tan generalizado usarlo que pues puede ser serio y puede tener consecuencias gravísimas. Sí, indudablemente, no todos los colirios están son peligrosos. Dentro de eso, claro. Pero tienen que tener mucho cuidado de los colirios que tienen corticoide. Eso es fundamental. Evitar, por ejemplo, colirios que tengan dexametasona, fluorometolona. Cualquier colirio que tenga corticoide no puede ser utilizado sin la prescripción de un oftalmólogo. Doctor, mil gracias. Nos encontramos nuevamente. Muchas gracias, claro. A la orden. Mil gracias. Las 11 de la mañana vamos a un corte, y al regreso nosotros vamos con música, uno de los grupos igualmente pues que dio mucho que decir en los años 80 acá en el Ecuador fue el grupo Iliniza, y el día de hoy hablábamos de lo que se llamó en ese tiempo la nueva canción o la canción protesta, porque había un hecho histórico, digámoslo así, en Latinoamérica, cuando toda Latinoamérica se volvió un polvorín, porque había muchas dictaduras, y claro, a muchos, a la mayoría, no nos gustan los dictadores, ni las dictaduras, ni todo lo que eso trae. Por lo tanto, fue una época donde realmente los artistas tomaron la batuta, los artistas en sus diferentes manifestaciones, a través de su arte, dijeron, queremos democracias. Y este tema precisamente habla un poquito de eso, y es con Farabundo y Romero. Ustedes saben quién fue Farabundo y quién fue Romero, ¿cierto? Ahí está, escuchemos. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la presentación del libro Poema Quinto, de Roberto Roy. Una obra que a través de la poesía nos muestra las circunstancias que el ser humano experimenta y la cercanía de la palabra y la poesía. Sábado 31 de mayo, 19 horas. Sala Benjamín Carrión. Entrada libre. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Fin de espacio de cuñas promocionales. Cultura en punto. Un servicio de transcripciones de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. El Teatro Sánchez Aguilar de Guayaquil presenta a la Orquesta Sinfónica de Guayaquil el 29 de mayo a las 20 horas. A través del tiempo, esta orquesta se ha constituido en una pieza fundamental en el desarrollo artístico del Ecuador. La Casa de la Música presenta el recital de Música Popular Latinoamericana, el martes a las 19:30, con interpretaciones de los músicos Irene Tapia y Guillermo Martínez, ambos con una gran trayectoria nacional e internacional. La banda ecuatoriana Eso Es Esto ofrecerá un concierto en el Patio de Comedias el 4 y 11 de junio. La agrupación musical combina una serie de géneros y ritmos musicales, entre los cuales se destacan ritmos del Ecuador combinados con el hip hop, jazz, funk, entre otros. Cultura en punto. Un servicio de transcripciones de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. Con Guevara. que su furia detenga, hasta que el pueblo oprimido pueda cantar a la paz. Con Guevara, con Paramount y Romero, con la voz de Víctor Jara, que en el continente entero somos volcán encendido que su furia detendrá, hasta que el pueblo oprimido pueda cantar a la paz. 11:05 PM, el tiempo pasó volado el día de hoy, que es impresionante. Hemos estado muy a gusto con nuestros entrevistados y, como siempre, amigas, amigos, lo preparamos con el corazón. ¿Sabe una cosa? Me ha emocionado profundamente. Hace un año, no sé si más, nos visitó un músico de aquellos buenos, ¿no? Es chelista. Es también director de orquesta, dirige, es director de una fundación llamada Amazon Art, y esta fundación ha hecho algunos convenios, algunos acuerdos con Ecuador. Y pues tuve la agradabilísima sorpresa de recibir una llamada de Diego Carneros, ¿sí? Y entonces yo cuando la escuché, y ya nos habíamos despedido hace mucho tiempo, y él iba a Brasil. ¿A qué lado de Brasil, Diego? Bueno, buenos días. Buenos días, ¿no? Sí. Primero que saludar. Buenos días. En realidad, bienvenido. Sí, le conocí más o menos hace 4 meses. Y yo vine cuatro, parece que un año, pero un año. No. Fueron 4 meses. Y yo vine acá por 3 semanas. En realidad, lo primero cuando me conocí, vine a tocar Teatro de Variedades para ayudar a la fundación, Jonathan, que ayudamos y todos. Y después me fui a Loja, hicimos un convenio y empecé a también tocar ahí. Hice muchos conciertos y clases y trabajé más o menos con más o menos 7 fundaciones acá en Ecuador, 4 universidades, la de Cuenca, de Estatal de Cuenca, la Espíritu Santo en Guayaquil, y también de las artes, y claro, la de UTPL de Loja. Pero Diego, yo la verdad es que te tenía bien lejos, ya te tenía en tu tierra, y qué sorpresa, ¿qué pasó? Bueno, yo, en realidad mi visita a Ecuador fue una sorpresa. Y me encantó su país, un país hermosísimo, muy rico, lleno de personas amables y comida y todo eso, ¿no? Entonces he ganado aquí 4 kilos rápidamente. Y no dudo de todo lo que dices, porque tienes un rostro de felicidad que desborda. ¡Qué maravilla! Verdad, no, fue un premio para mí, fue realmente un regalo. Que empezó cuando estaba en Londres, donde vivo, ¿no? Y ahí, después de un concierto, una señora muy, así, muy amable me pregunta, ¿no quieres visitar Ecuador? Y yo pensé, ¿quién es esta señora? Y esa señora se llama María Elena Bacher, que es hermana de la familia Muñoz, que es dueño del Hotel Sebastián, que me ayudó a estar acá todo ese tiempo, con Julieta Muñoz. Que ¿cómo estuve, no? Exacto. Entonces, bueno, ellos... Entonces yo acepté la invitación, y cuando llegué yo percibí las oportunidades, las cosas que podría hacer acá, con los convenios que podía formar con Brasil, con mi ciudad Belén, de la Amazonía brasileña, delta de la Amazonía brasileña, la otra punta. Y cancelé, alteré algunos compromisos que tenía yo y me quedé hasta ahora. Y justo y fue increíble, tuve tiempo para conocer incluso Quilotoa, para una semana para conocer. Claro que Y mucho trabajo, como ahora mismo, me quedo hasta jueves, mi misión, mi residencia acá, mi misión termina este jueves. Este jueves. Sí. Pero tienes un compromiso con el Conservatorio Franz Liszt. Exacto, es la segunda vez que estamos trabajando en conjunto. Yo estoy ahora, me invitaron a participar de este festival que es muy importante. Todo mes, Franz Liszt Festival, ¿no? Que Ya hicimos un concierto ayer en la casa de la iglesia de la compañía y fue muy bueno el concierto, mucha gente, un repertorio muy bueno. Y vamos a repetir lo mismo repertorio y adicionar algunas otras obras este miércoles en casa de la música a las 8. Entonces ahí formamos una orquesta especial para este concierto, donde estoy dirigiendo una obra de Villa-Lobos, Baquianas Brasileñas número 4, muy bonita, muy muy profunda. Villa-Lobos es una maravilla. Y también estoy haciendo un concierto de Haydn do Mayor con ellos y estoy haciendo también una danza ecuatoriana que me gusta muchísimo esta obra. De Yepes, un violinista, que hizo esta obra. Y Spin Yepes. Exactamente, sí. Y ahora estamos haciendo, creo que por la primera vez, para cello. Para violonchelo. Antes es para violín, ¿no? Ahora que dijiste de violonchelo. Tú eres chelista, ¿cierto? Sí, ya? Sí, sí. Y entonces hagamos también un honor a este instrumento, que es una maravilla. Sí. Mira, los instrumentos de cuerdas tienen un tratamiento especialísimo. Desde su madera, sus cuerdas precisamente, su elaboración. Es como el vino, ¿no? Que se lo, sí, se lo deja reposar. Igualmente en las maderas pasa igual, y en los instrumentos, idéntico. Idéntico, sí. Cuéntanos, ¿qué bondades, no? ¿Cómo es la elaboración? ¿Cómo se lo fabrica a un cello? Bueno, es muy larga la historia, ¿no? Eso, los cellos que son más conocidos y quizás más preciosos son de Stradivarius. Pero eso hace 300 y pico años, más o menos, ¿no? Y incluso casi 400. Entonces, lo que pasa es que el cello necesita... Mi cello, yo tengo dos cellos, ¿no? Que está aquí conmigo, que fue hecho hace 5 años, más o menos. 4 o 5 años en Londres, que es una copia de un cello llamado... Montañana. Y es un cello, claro, muy sensible al clima. Entonces yo tuve mucha dificultad acá para adaptarme, porque cada ciudad que iba es otro país, ¿no? Más o menos, del clima, de comida, el clima, la comida, la gente, todo lo que te envuelve es diferente. Es un paraíso. Sí, pero conocí luthiers que hacen, ¿no? Son los, ¿cómo no? Son llamados, claro, luthiers. Sí, luthier. Y hace poco tiempo se murió uno de nuestros importantes luthiers, que fue Hugo Chiliquinga. Tú habrás oído de él. Sí. Impresionante. El hombre, ¿cuándo fue? Hablemos de unos 2 o 3 años. Ah, ok. No, sí, no, sí, no, sí. Pero hay una descendencia, ¿no? Uh-huh. Chiliquinga es una buena, ¿qué te diré? Una buena marca. Hay otros, obviamente, acá en el Ecuador. Sí, conocí en Loja, un hombre muy talentoso, Arteaga se llama, César, y él hace, quizás no muy conocido aún, pero hace de todo, sí, en cello. Entonces, sí, sí, sí. Trabajó en mi violonchelo. Claro que es muy complicado hacer, tiene que ser una manera específica. Para el arco también cuesta muy caro todo, ¿no? Y las cuerdas entonces son muy caras, es difícil encontrar las cosas que... Bueno, que son realmente, combinan con instrumento y clima. Y también, claro, llegó un nuevo luthier que regresó ahora mismo, hace 2 meses acá. Se llama Víctor. Llegó desde Inglaterra. Un muy buen luthier que está ahora en Quito. Y tuve la oportunidad de conocerlo en la Orquesta Sinfónica Nacional, con quien trabajé también. Hicimos un cello ensemble, las Baquianas Brasileñas número 5-1. Trabajé aquí con 2 cellos ensemble, uno de la Orquesta Sinfónica Nacional, y fue un concierto bellísimo en la Casa de la Música, eso creo que hace 1 mes. Y también trabajé con un grupo ya muy amigos míos, que son de Cellos Pietro, que son personas buenísimas. ¿No has conocido a Quique Sánchez acá? No, a Enrique Sánchez en la Sinfónica. No. Mira, es creo uno de nuestros buenos chelistas también. ¿Cómo se llama? Y contrabajista. Enrique Sánchez, pero nosotros le decimos quizás... Quique. Quique Sánchez. Es un nombre, de nombre también, es como con contrabajista, quizás. Claro. Bueno, vamos a tocar Pietro Cello Ensemble. Vamos a hacer la Baquianas con Sofía y Zurieta ahora mismo, miércoles, la número 5. Entonces, todos están invitados. Será un muy buen concierto. Creo que son donaciones sugeridas, más o menos $8, creo que es eso. Y está en website también. Y ustedes pueden mirar mi website, diegocarnero.com. y para las informaciones todas. Y sí, estoy así encantado con su país. Me voy viernes o jueves, no estoy seguro aún, pero esta vez me voy. Sí, sí se siente que estás encantado con Ecuador. Nosotros pues lo celebramos, Diego, nos alegra muchísimo mantenernos en contacto contigo. Y pues, si es que te vas, regresa. Y yo digo que quienes ya salen de nuestro país y salen de nuestra frontera son como nuestros embajadores, porque son quienes pues comentan, hablan de qué es Ecuador, qué tiene Ecuador, cuáles son sus bellezas, cuáles son sus fortalezas. Entonces, pues, mira, la Casa de la Cultura, la radio de la Casa de la Cultura, pues siempre está con las puertas abiertas para recibirte. Esta es tu casa. Muchas gracias. Ha sido un placer conocerte. Pues yo estoy recordando ahora cuando recién nos conocimos, pero ahora ya siento que estás en tu casa. Te siento bastante ecuatoriano. Y pues para finalizar esta entrevista, no voy a hablar algo de música, pero que tiene que ver con lo que voy a hablar, porque yo digo que la música es como la vida, es el amor, son los colores. Pues también sirvió para emparejarte esta... Bueno. Esta prolongación de viaje. Me enamoré de todas las personas que conocí, sí. Conocí mucha gente acá y sí, entonces no pude yo regreso, vamos a poner así. Ya lo entendimos todo. Diego Carneiro, amigas, amigos, pues este director de orquesta, chelista, director de Amazon Art también, con quien pues ha hecho algunos convenios con nuestro país, con Ecuador, ya nos lo ha dicho, ha trabajado con algunas universidades, ha hecho convenios en Cuenca también, estuvo en Loja. Dos ecuatorianos fueron en Brasil a través de este convenio con la UTPL. Y estamos entonces interligando, se dice, ¿sí? Hermano. Quizás hacer un hermanamiento con Belém y otra ciudad de Brasil, Bragança, y fue muy importante. Me gustaría mucho agradecer a Julieta Muñoz, a su familia toda, agradecer también a una persona de Loja, que es mi representante acá, y tiene todos mis documentos, que está, se llama Verónica, María Verónica, que es la coordinadora de un proyecto de la Universidad de TPL, se llama Sinfín, que es un proyecto bellísimo que está creciendo mucho acá. Sinfín, qué lindo. Sí, está creciendo. Sinfín, porque es Sistema Integrado de Orquestas Infantiles. Pero igual, ¿no? Ya juntos, también me suena bonito. Es verdad, verdad. Y ellos fueron a Brasil, se quedaron una semana, yo no pude irme, yo iba, pero me quedé tocando acá. Toqué 3 conciertos con la Orquesta de Loja, 2 con la Orquesta de Cuenca Sinfónica. Ayudé a crear 2 orquestas, una en Quito y una en Guayaquil. Trabajé en orquesta donde toqué conciertos y todo. Trabajé con un colegio que se llama República de Francia, que es increíble la filosofía. Nunca he conocido algo así, que es basado en la filosofía de Le Ferrer, que es un pintor también, que hizo una unión de la cultura oriental con la occidental. Y ahí, en Guayaquil, en este colegio, a través del señor Parcival, tiene una... desarrollo la filosofía, la música, la pintura, la yoga, todo eso, y tiene 4 orquestas ahí. Entonces, hay cosas que conocí acá que son... yo creo que los ecuatorianos tienen que conocer. Por ejemplo, no hay la integración. Entonces, yo ayudé mucho que músicos de Loja fueran también a Guayaquil, o va a pasar esos procesos, y con Quito. O sea, hay mucha, mucha potencialidad en cada sitio. Pero quizás no, aún no... por ser muy fuerte cada uno, quizás yo hice una conexión entre ellos. Eso es para es el futuro, va a ser muy bueno. Claro que sí. Acá en Ecuador, el que no canta, baila, el que no baila, escribe, el que no escribe, piensa, el que no piensa. Es decir, mira, acá hay un sinnúmero de capacidades en hombres, en mujeres, y yo suelo decir de cuando en cuando precisamente que Quito, por decirlo así, es la capital iberoamericana de cultura por siempre, pero creo que el mismo derecho puede tener Loja, Cuenca, Guayaquil y todas nuestras ciudades, porque somos un país particularmente lleno de arte, lleno de cultura y con muchos talentos, ¿no? Con muchas capacidades. Muchísimas. Diego, esta es tu casa siempre. Gracias. Ha sido un gusto enorme volver a encontrarnos y pues espero que estos proyectos se consolide mucho más a tu regreso, y gracias tu igualmente ese interés que has puesto en diríamos, juntar mucho más estos lazos de hermandad entre unas personas y otras, todos ligados a la música. Y esperamos que la próxima vez que tú vengas, desde ya quiero yo como casi como comprometerte a escuchar también tu música acá en nuestra radio, en nuestra casa. Muy bien, les invito a todos a este miércoles. Claro, tenemos que sí, Sofía miércoles. Julieta y un coro también tenemos. Vamos a tener también un trío, piano, cello conmigo y un cantante Alexander también, que es todo está en la web y son músicos muy buenos. Anton, me olvidé su nombre ahora, es un pianista. Anton, me olvidé su segundo nombre. Y tenemos también gente de Ecuador, que talentosa, jóvenes como Fernando Sembrano y cantante. Y vamos a tener, la orquesta de cellos, ¿no? Y será un programa de casi 2 horas, yo creo. Esto va a ser en la Casa de la Música. A las 8, sí. A las 8 de la noche. Amigas, amigos, todos invitados a este concierto y pues. Diego Caneiro ya se va a su país entre jueves y viernes. Me voy a México. Ah, no se va a su país, se va a México. Sí. Pero es que es una cajita de sorpresas este maestro Caneiro. Diego, muchas gracias nuevamente. Muchas siempre gracias, bienvenido. Saludos, muchas gracias por todo. 11 de la mañana con 20 minutos, amigas, amigos, y es hora de despedirnos. Tenemos que despedirnos, se nos pasó el tiempo rapidísimo. Y Vamos a escuchar ahora al grupo Pueblo Nuevo, este tema igualmente muy escuchado, valga la redundancia, en los años 80, Paloma, tienes que volar Paloma. Pues nos quedamos con muchas cositas pendientes, las dejamos para mañana. Amigas, amigos, gracias, un abrazo fuerte para todas, todos ustedes. Diego Viracocha, fíjense. Andrés Viracocha, un abrazo. Gracias tu voluntad, gracias tu afán de aprender, de seguir adelante y gracias por esta, ¿qué diría yo? No solo colaboración, sino ese integrarse a algo que es un programa y ser parte de él. Eso no siempre se lo hace. Gracias, Andrés. Un abrazo, amigas, amigos, hasta mañana. Tienes que volar, paloma, en tu propio cielo. Hay un palomo esperando pa' que vuelen juntos. Mi camino no es el tuyo, yo soy de otro cielo. Tienes que volar, paloma, en tu propio cielo. Extiende tus blancas alas, vuela hasta que encuentres remedio pa' tus heridas y olvidar tus penas. Las alas que aquel palomo quieren ayudarte, si gustan dejar sus alas, volarán muy lejos. Thank you. Usted escuchó Juntémonos en la Casa, su radio revista de la mañana.